de aquellas elecciones que lo pusieron a Raúl Ricardo Alfonsín al frente del Poder Ejecutivo Nacional, empezando a cerrar la pesada puerta del oscurantismo de los años de plomo, del terrorismo de Estado, de los crímenes de lesa humanidad, de la dictadura cívico-militar eclesiástica que sufrimos en la Argentina hasta el año 83. Hay una manera de saludarla a la democracia, pero también hay una convocatoria permanente desde este micrófono, creo que desde la comunicación comunitaria, a habitar la democracia para fortalecerla todos los días y después sí regocijarnos en algún abrazo fraterno cuando en la calle nos encontremos. Es por eso que hoy le damos la bienvenida nuevamente a una conocida de esta casa como es Nilda Susana Redondo. Patti, bienvenida, gracias por estar en La Siesta Que No Fue. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Juan Pablo? Gracias a vos por la invitación. Nilda, te estamos muy agradecidas por este rato, pero además queríamos hacerte llegar una felicitación porque estás por presentar un nuevo libro y la verdad es que esto es un reconocimiento no solo a tu trayectoria, sino a tu empeño y a tu capacidad como docente e investigadora. Contanos, por favor, de qué va Lectura Política de la Literatura Argentina y cuál va a ser el momento en el que podamos ser parte de la presentación en sociedad de este nuevo libro tuyo. Bueno, este libro, Lecturas Políticas de la Literatura Argentina, Juan L. Ortiz, Francisco Urondo, Masacre de Trelew, Juan Avignosi, Haroldo Conti. Es decir, ese título que se completa con esos nombres, ya están indicando que en el corazón del libro, en el centro, hay una rememoración de la masacre de Trelew que se produjo el 22 de agosto de 1970. 72, durante la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse. Se trabajan con distintas perspectivas, con que fue rememorada, pero en el corto tiempo, en los dos o tres primeros años, dentro del campo de la izquierda revolucionaria, lo que significó esa masacre. Y luego, el otro capítulo también central es La Patria Fusilada, de Francisco Urondo, que está construido con la entrevista que realiza, siendo preso político, el propio Paco Urondo, en Villa Devoto, la noche anterior a la liberación de los presos políticos del 25 de mayo del 73, una entrevista que le realiza a los tres sobrevivientes de la masacre de Trelew. Y justamente este es un análisis, un homenaje también, porque en este año se cumplen 50 años de la primera edición de La Patria Fusilada. Por otro lado, tomo a Juan L. y Juan Avignosi, que es una poeta que estuvo 30 años en el exilio en España, forma parte de ese territorio tan ancho y profundo de exiliados políticos desterrados desde antes que se diera el golpe de Estado y que después no vinieron tampoco automáticamente, sino que en algunos casos pudieron regresar mucho después, y que, bueno, es algo a tener muy en cuenta, muy presente, entre los desastres producidos por la práctica social de genocidio en Argentina en el siglo XX. Y Juan L., que es un poeta entrerriano, de izquierdas, pero vinculado a partir de fines de los 50, 60, en un territorio de una nueva izquierda, pero maoísta. Es un delicado poeta con el que hago algunos trabajos de comparación, un trabajo de comparación con una obra de Paco Urondo, entre el Gualeguay y Adolecer. Y por otro lado, es un poeta que era muy admirado por Paco mismo, por Juan Avignosi, pero que había sido condenado a la marginalidad por su carácter rebelde, ¿no? Este libro se va a presentar el jueves 26 de octubre a las 19:30 horas en el Salón del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Humanas, cuyo Consejo Directivo lo avala. En esta presentación nosotros nos vamos a encontrar con José Maristany, que es el director del Instituto de Investigaciones Literarias y Discursivas, en el que al que pertenezco yo, es uno de los presentadores, José, y tres compañeros, investigadores, escritores, militantes, que son Alejandro Horowitz, Miguel Maceo, y está especialmente invitada Alicia Urondo Raboy, la hija más chica de Paco. Al final de esta presentación, como cierre, Pamela Díaz, nuestra cantante, nos va a regalar La Vidalita de la Paz, que es cuya letra es de Juan L. Ortiz, y va a estar acompañada por el teclado de Alberto Gatica, y también nos van a estar mirando algunas pinturas de Ximena Cabello durante todo el encuentro. Esta es una presentación, como todas las presentaciones de mis libros en todo caso, y en general todas, es abierta, una invitación abierta, y es una actividad gratuita desde ya, la asistencia a esta presentación. Muy bien. Este jueves entonces a las 7:30 de la tarde en el Salón del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Humanas, ahí en el segundo piso de Gil 353. Pati, será una oportunidad para empezar a recorrer, para quienes no lo han hecho, segmentos de la historia que se entrelazan siempre con la actualidad, con el día a día de lo que nos toca vivir en la Argentina, y que traen restos, trazos, no solo de lo que fue la violencia en nuestro país, la violencia política, sino también un momento para la reflexión. Definitivamente tu capacidad sigue poniendo material a disposición de nuestra sociedad, de cada uno de quienes nos están escuchando, para revisar, para releer, si alguna vez lo hicimos, nuestra propia historia, y descubrir allí qué herramientas, Pati, qué pensás que le estás aportando incansablemente, porque además no estás dejando de publicar, me parece, en ningún momento. Siempre que hay un hueco, que no está pasando nada, descubrimos que Pati Redondo está publicando. ¿Y qué pensás que nos hace falta hoy por hoy, en esta esquina de la historia nacional, Pati, que podemos encontrar, digo, entre estas herramientas que seguramente se hallan ahí? Mira, una de las cosas que nuevamente yo intento aportar o recrear es la riqueza de ese periodo que fue, de ese momento de producción, de una situación prerrevolucionaria en donde la sociedad, una buena parte de nuestra sociedad, un extenso territorio de nuestra sociedad, luchaba por una sociedad más justa, una sociedad socialista. No solamente fueron aplastados, torturados, destrozados sus cuerpos, apropiados sus bienes materiales, sino también los bienes simbólicos, las quemas de libros realizadas en nuestro país, tanto de manera sistemática por los fascistas dictadores, como aquellos otros que en privado y en particular los escondieron por miedo a la enorme represión que se cernía sobre todos nosotros, todas nosotras. Bueno, entonces interrumpió todo el debate, toda la riqueza de ese periodo, toda la multiplicidad que tenía. Acá en estos cuatro elegidos en este momento, intelectuales, poetas, se marca también la diversidad de perspectivas que tenían, porque hay una idea que es un pasado revolucionario monocorde. De ninguna manera, era múltiple, por eso era rico. Y eso quedó interrumpido en muchos casos. Hasta el día de hoy desconocemos la riqueza de toda esa belleza que supieron producir también en el terreno de sus fantasías, sus ensoñaciones, sus escrituras. Entonces, yo lo que pienso es que tenemos que en algún momento retomar esos debates y continuar dándolos también para poder enriquecernos y enaltecernos, ¿no? Y también tenemos que tener presente, hace mucho lo digo, que la batalla contra la práctica social de genocidio nunca termina de darse, y siempre tenemos que estar recreando otros sonidos, otras voces, nuestras propias utopías, que son deseos de un futuro que está muy cercano, sabiendo que tenemos gente, tenemos personas, tenemos núcleos que siguieron reivindicando aquello horror que cometieron. Entonces, bueno, son pequeñas llamitas para aportar esa lucha más general. Estas batallas que nunca terminan serán jornadas por venir que pueden llegar a ser oscuras, y ahí nos alumbraremos con el conocimiento que surge de la investigación de Nilda Patti Redondo, una vez más pone a disposición de la Argentina o de quien quiera enterarse en cualquier lugar del mundo estas lecturas políticas de la literatura argentina con Juan L. Ortiz, con Francisco Urondo, la masacre de Trelew, Juana Vignosi y Haroldo Conti como ejes. Por supuesto que es más que entendible que lo que nos dice la autora, que lo que nos acaba de decir Patti es una evidencia constante y sonante hoy que estamos atravesando este proceso democrático con personas, con referencias políticas que volvieron a reivindicar el terrorismo de Estado y todas estas disociaciones de la democracia que supimos conseguir, pero estamos poniéndonos en cuenta, Patti, de que, como dijiste recién, hay que defenderla todos los días, las luchas por los derechos humanos, las reivindicaciones por nuestras utopías, hay que defenderlas todos los días. Tenés el micrófono a disposición, Patti, para dejarnos una reflexión más. Estamos compartiendo en nuestras redes sociales la invitación a la presentación del libro. Muchísimas gracias. Mira, te agradezco mucho a vos, como siempre, la invitación. Yo simplemente digo que soy un alguien más, una investigadora más, y que a su vez es muy amante de la literatura y de la poesía desde ya, que aporta, pero en este país hay una innumerable cantidad de gentes, artistas, escritores, intelectuales que aportan, y que hay que continuar haciéndolo con mucha fuerza, pero nunca perdiendo la importancia de aquella disidencia revulsiva, revolucionaria, que permitió tener un momento que no alcanzó a ser casi una década, pero fue un momento intensísimo, un momento, un tiempo corto pero intenso, como dije, pero que permitió profundizar tanto en tantas posibilidades que nosotros tenemos como sociedad, ¿cierto? Así que bueno, y también un homenaje, porque a todos aquellos que fueron víctimas del terrorismo de Estado y la práctica social de genocidio, porque quería destacar que, lo digo al inicio del libro, Juan L., la obra completa de Juan L., que había sido publicada por la Vigil, la Biblioteca Vigil, una biblioteca cooperativa, fue quemada completa, en una quema completa de libros que tenía esa cooperativa, que también era editorial. El Paco Urondo fue asesinado por las fuerzas represivas en Mendoza, ¿no? Y Haroldo Conti es un secuestrado desaparecido. Pertenecían ellos, Juana Vignosi ya dije que padeció el exilio, y pertenecían ellos a distintas expresiones de lo que se llamó la Nueva Izquierda. Y todas esas expresiones de esa Nueva Izquierda son un lugar en donde nosotros todavía tenemos que seguir buscando, porque la censura, la autocensura, la represión, el no querer hablar de aquello sigue teniendo vigencia todavía. Así que bueno, una invitación a profundizar el conocimiento también. Buenísimo, y el diálogo, indudablemente. Nilda, lógicamente. Una vez más, muchísimas gracias, Nilda, por estos minutos, y nada, espero que allí nos encontraremos. Gracias. Bueno, chau, Juan Pablo. Hasta pronto a Nilda Patti Redondo, autora.